En este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Cuando empezamos a descubrir lentamente en la vida o de golpe que ser cristiano es mucho más que cumplir, que es mucho más que quedarse tranquilo de conciencia por haber hecho algunas cosas bien, que es mucho más lindo que andar calculando el amor que podemos dar, que es mucho más pleno que quedar bien con un Dios que nos está controlando para ver si le obedecemos o no, todo empieza a tomar otro color, todo empieza a verse de una manera distinta. ¿Te pasó? ¿Te pasa? Ojalá que sí, porque así lo quiere nuestro Padre del Cielo, que nos considera hijos, no esclavos. Nos ama como a hijos, no como a cosas. Pretende amor, no servidumbre interesada, fría, seca, sin alma. Si no te pasó nunca, no desesperes. Es el camino que todos debemos recorrer, tarde o temprano, si queremos salir del esquema de una religión vivida como imposición desde afuera, sea por quien fuera. Si no te pasó, volvé al Padre Nuestro, rezalo con el corazón. Es la oración de los hijos de Dios. Digamos, por ejemplo, hoy juntos: venga tu reino, que venga tu reinado de amor a nuestras vidas. Vení a nuestras vidas, así te reconocemos como Padre, no como algo raro y lejano, no como Dios, así a secas. Sos nuestro Padre y queremos sentirnos hijos. El cristiano, en serio, es el que empieza a vivir esta relación de amor, real y concreta, con un Dios que es Padre, con un Dios que es Hijo y hermano mayor, y con un Dios que es también Espíritu, que habita en el alma, que anima y consuela siempre. Y el cristiano que recibe esta gracia, que no fuerza su relación con su Padre, sino que la disfruta, que vive feliz de ser pobre de espíritu, que vive feliz por ser paciente, por ser misericordioso, por estar en paz, por tener el corazón puro, por dejarse consolar en el sufrimiento, es el cristiano que no necesita signos especiales, no necesita andar desafiando a Dios. ¿Qué hijo que se siente hijo y que ama a su padre lo desafía y discute con él? Una cosa es enojarse cada tanto, una cosa es no entender sus caminos y otra cosa es desafiarlo y discutir. Algo del Evangelio de hoy nos enseña lo que no debemos hacer con Jesús, con su padre, si queremos ser felices. Ni discutir ni desafiar. Algo que les encantaba a los fariseos, algo que a nuestro corazón a veces también le gusta. ¿Sos de discutir y desafiar a los demás? ¿Sos de discutir y desafiar a Dios? Vuelvo a decir, una cosa es preguntarle a tu papá el porqué de esto y el porqué del otro, algo normal y parte de nuestra vida, y otra cosa es plantarnos frente a Dios como más grandes que Él, no como hijos, sino como pares. Discutir no tiene sentido. Dialogar sí, no discutas con nadie, no pierdas el tiempo. Dialogar sí, no te canses de dialogar, es lo mejor que podemos hacer. Deja de discutir, es lo mejor que puedes hacer también. Fíjate que dice el Evangelio que llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él. No dice que Jesús discutía con ellos. No me imagino a Jesús discutiendo. Sí me lo imagino a Jesús queriendo dialogar. Pero cuando alguien no quiere dialogar, el problema no es nuestro, es del otro. Es el otro que no quiere. El que discute generalmente cae en el desafiar, en el intentar poner a prueba al otro, porque en el fondo no le interesa lo que el otro piensa y siente, sino solo en lo que él piensa y siente. El que discute no escucha, no está dispuesto a escuchar. Por eso discute, es medio sordito. El que discute no está abierto a incorporar algo nuevo, sino que busca que el otro se adecue a su manera de ser. Por eso los fariseos discuten, desafían y piden un signo, mientras tenían el signo frente a sus narices. Mucho para aprender de la palabra de Dios de hoy, no solo nuestra relación con los demás, sino con nuestro Padre. ¿Dialogamos con nuestro Papá del Cielo o discutimos? ¿Le preguntamos o lo desafiamos? Finalmente, es lindo imaginar ese momento en el que Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? ¿Qué pensará Jesús de nosotros cuando le pedimos un signo? ¿Suspirará de la misma manera? ¿Podemos ser parte de esa generación que no se comporta como hijos y anda desafiando a Dios? Podemos, cuidado. ¿Por qué será que no terminamos de convencernos del signo más grande y maravilloso que podamos imaginar de Jesús? ¿Por qué será que nos pasamos bastante tiempo de nuestra vida discutiendo, desafiando a otros y al mismo Dios, y no nos damos cuenta que el mayor desafío está en reconocer el amor de Dios que se hizo carne en Jesús y se hace carne todos los días con su palabra, con la Eucaristía, en los más pobres, en nuestra familia? ¿Qué Dios pretendemos? ¿No seremos demasiado pretenciosos? Si somos pretenciosos, Jesús no nos dará ningún signo, porque el signo es Él. No debemos esperar nada más. Todo lo dijo Él. Él es todo. Que tengamos un buen día y una buena semana, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.